vayas, quédate, te lo pido por favor. Pues no encontrarás quien te quiera como te quiero yo. Pues no encontrarás quien te quiera como te quiero yo. A llorar te vete.